Y la semana que viene, el martes que viene más precisamente, se van a cumplir 6 años ya de la desaparición de Jorge Julio López. Él fue sobreviviente de la última dictadura, era uno de los testigos que había declarado en el histórico juicio en el que se condenó a prisión perpetua al represor Miguel Echecolás en la ciudad de La Plata, y pocos días antes o horas antes de que se conociera la sentencia, desapareció. Desde el 18 de septiembre de 2006 está desaparecido Jorge Julio López. Y para conocer cómo está la investigación, si hay avances, si no hay avances, qué pasa con esta causa, estamos en contacto con Aníbal Natiuk. Él es abogado querellante en la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Hola Natiuk, buenos días. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué novedades hay en la causa? ¿Se avanza algo? ¿Ya pasaron 6 años? Bueno, sí, lamentablemente no hay muchas novedades que podamos contar. Nosotros a veces decimos que ocurrimos diciendo esto que voy a decir ahora, que es nuestra denuncia de que la causa está paralizada o semi-paralizada, que no es una investigación seria y que de ninguna manera con este despliegue investigativo se va a llegar a la verdad, salvo por alguna casualidad. O salvo por que alguien, digamos, alguna persona confiese o vaya con algún dato, digamos, pero no hay un despliegue serio ni que esté a la altura de las circunstancias por parte de la justicia o de las fuerzas de seguridad en las cuales se delega la investigación, que pueda llegar a saberse qué es lo que pasó con López, ¿no? Hoy está a cargo del caso el juez federal Manuel Blanco, ¿y qué fuerza está investigando? Centralmente, bueno, la Policía Federal es la fuerza que tiene delegada la investigación centralmente, ¿no? Se puede para contarle a la gente que la causa pasó por diferentes organismos jurisdiccionales y también actuaron diferentes fuerzas. Primero actuó la justicia provincial con una mayor delegación en la policía de la provincia de Buenos Aires, luego pasó a la justicia federal, que siguió delegando a la policía de la provincia de Buenos Aires la investigación, pero luego a pedido de la querella de los organismos de derechos humanos, fue apartada la policía bonaerense de la investigación por lo que realizó, digamos, como investigación, digamos, por una actividad que estaba entre irregular y encubridora de algo, digamos, ¿no? Luego de eso, la policía de la provincia pasó a actuar centralmente la policía federal, pero también intervinieron otras fuerzas, como la policía de seguridad aeroportuaria, la CIDE y demás, pero lamentablemente no de manera tal. No ha habido una acción que haya dado, que seriamente haya, pueda llegar a conducir a resolverse, digamos, este tipo de crimen, ¿no? Es un tipo de crimen complejo y que requiere de una investigación que apunte a las personas que no cualquier persona, sino a las personas que pueden llegar a tener un móvil, alguna intención, algo que los motive a cometer un crimen de este tipo. No hay que ser un especialista investigador en estos temas para darse cuenta de eso. Nosotros decimos que basta con haber visto una película policial o algo así, para darse cuenta de que lo que hay que saber es quién tiene la intención de cometer un delito, quién tiene un móvil para investigar a esa persona. Jorge Julio López estaba declarando en un juicio contra Miguel Echecolás, en un juicio que se estaba realizando en la ciudad de La Plata por los crímenes cometidos por la policía bonaerense acá en la dictadura. Y no solamente señaló a Echecolás, sino a otros represores que estuvieron en su primer encuentro, por los responsables de los centros clandestinos donde él estuvo. Esas personas son para nosotros desde el principio las que tendrían ese móvil del que veníamos hablando, ¿no? Nosotros como querellantes hemos pedido un montón de cosas en la causa y ninguna fue disparatada. Todas tuvieron que ver con las personas que querrían que los juicios no se realicen más, digamos, ¿no? Los que quieren que aún hoy estos juicios no lleguen a resultados ciertos, que son las condenas que de a poco se están obteniendo en la Argentina, ¿no? ¿Y hoy qué es lo que está pasando? ¿Hay falta de voluntad, de decisión del juez, falta de instrucciones claras a la fuerza a la Policía Federal que está investigando? Sí, hay de todo eso, digamos. Nosotros decimos que es difícil echarle la culpa a un juez, a un fiscal, al día de hoy, porque han pasado 6 años y ha pasado por varios jueces y fiscales. Y en general, salvo en algunos momentos, y salvo algunas excepciones, obviamente, en general la respuesta que han dado ha sido una respuesta que, como te decía, nunca va a conducir a la verdad, salvo por una casa. En general no se estuvo a la altura de las circunstancias, y es todo eso que vos decís, digamos, ¿no? Por eso, hablando ya a 6 años, no quiero hablar de un organismo en específico, sino de todos los que han participado, que quizás no estuvieron a la altura de las circunstancias de entender que en un crimen y un proceso de este tipo debe investigarse a grupos determinados que aún aparentemente siguen teniendo poder, ¿no?, en algunas fuerzas de seguridad, como puede ser la policía de la provincia de Buenos Aires, que está que tiene hace muchos años en sus puestos más altos a personas que fueron formadas en la policía de la dictadura, ¿no? Y eso tiene que ver también con fuerzas escalafonarias, jerárquicas, verticalizadas, en las cuales el paso del tiempo es importante para el ascenso. Y bueno, haberle dado durante 18 meses de investigación a una fuerza de seguridad influida por los conceptos ideológicos y la formación que se impartió durante la dictadura militar en la Argentina fue un grave error, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siendo, digamos, indulgentes en el concepto de error, ¿no? ¿Y esa es la principal hipótesis que ustedes manejan o manejan varias, que la participación concreta de miembros de la policía bonaerense que han tenido que ver con la dictadura? Sí, nuestra principal hipótesis es esa, digamos. No miembros de la policía bonaerense, en ¿cómo podemos decir? Como miembros de la policía bonaerense hoy, que eso los vincule, sino los miembros del aparato represivo que tuvieron que ver con la desaparición de López o que tuvieron que ver con operaciones del terrorismo de Estado en la zona donde López vivía, acá en La Plata. O sea, López no estuvo desaparecido en la ESMA, o sea, en la Marina, en Capital, ni en Campo de Mayo, que era del Ejército, sino que él estuvo desaparecido en el Centro Clandestino de Detención dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que son sedes de la Policía, ¿no? Comisaría Quinta de La Plata, Comisaría Octava, Pozo de Araz, que también era dependiente de la Policía. Luego estuvo 2 años preso en la Unidad 9, esa figura que se llamaba blanqueo o legalización, pero no era ninguna legalización de ninguna manera, porque seguían siendo presos ilegales del Estado terrorista de esa época, ¿no? O sea que él pasó por el Servicio Penitenciario bonaerense y por dependencias de la Policía de la Provincia, que en ese momento estaba al mando del Ejército. O sea, no nos referimos específicamente a una fuerza en particular, sino a lo que fue la comandancia y el accionar del aparato del terrorismo de Estado en esta zona. Natiuk, ¿y si hoy hubiera una decisión de encaminar la investigación como se debe, estamos a tiempo de poder llegar a un final donde se conozca qué pasó con Jorge Julio López? Bueno, obviamente que luego de 6 años de producir un crimen de este tipo, las posibilidades se reducen bastante y mucho. Para resolver un secuestro son importantes las primeras horas, los primeros días y hasta le diría las primeras semanas. 6 años después, las capacidades probatorias, técnicas, además con las que se cuentan en este momento, son muy escasas. Y hay algunas de ellas sobre las cuales nosotros estamos insistiendo, que hoy justamente algunos oficios publican nuestras quejas al respecto, por ejemplo, los cruces de comunicaciones, son algunas de ese tipo de pruebas que permanecen, durante el paso del tiempo, permanecen sin movimiento, incólumes, digamos, o sea, que permanecen iguales. No tiene sentido hoy buscar a López con perros que sigan rastros ni otro tipo de cosas. Sí tiene sentido acudir a ciertos mecanismos técnicos, como las llamadas telefónicas, es un ejemplo de ello, pero hoy tardamos un año en que nos respondan eso, y ni siquiera nos responden, porque insisto, cuando digo que la investigación es un desastre, está mal hecha, está paralizada, tiene que ver con eso. Un año no puede ser el tiempo necesario para responder, mejor dicho, para no responder, porque no es que responden, no nos responden cuestiones que tienen que ver con los cruces de comunicaciones. Por lo tanto, sí, las posibilidades de llegar a la verdad hoy son muy reducidas, pero sin embargo, existen mecanismos investigativos a los que se puede apelar. Y hoy ni siquiera eso se nos otorga esa posibilidad de ir a eso. Así que bueno, las posibilidades con esa forma de investigación no existen. Pero bueno, nosotros creemos que se debe torcer el rumbo de la investigación y poner un montón de recursos para que ello ocurra, que es lo que no se está haciendo, ¿no? ¿Qué puede hacer el Estado Nacional, por ejemplo, que está tan comprometido en el sostenimiento de los juicios contra represores de la dictadura? Bueno, eso, disponer de los recursos necesarios y la voluntad política necesaria para poner todo lo que tenga el Estado a disposición para que eso se esclarezca, y no hay ni un 10% de lo que estamos diciendo. Así que sí, para el principio eso, digamos, disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para que esto se investigue. Estamos hablando de personal, equipos técnicos, especialistas, etcétera, digamos, y eso no está. Y no está, ni podemos decir que, si bien antes hubo más recursos, nunca estuvo, así que realmente el Estado Nacional está en deuda con eso. A pesar de, como dice usted, ha sido este gobierno o los gobiernos kirchneristas los que han tenido un impulso decisivo para el juzgamiento a los genocidas y decisivo también para que se realice, por ejemplo, el juicio en el que López declaró, ¿no?, en 2006 contra el Chocolat. Sin duda eso es innegable y como argentinos tenemos que estar orgullosos de que eso ocurra. Pero bueno, el Estado Nacional debería haber tenido otra, se esperaba otra respuesta, por lo menos de mi parte, ¿no? Se esperaba otra respuesta. que no estuvo a la altura de las circunstancias, como si estuvo López a la altura de las circunstancias. Él, desde 1999, vino declarando en los juicios, primero los juicios por la verdad, en los cuales no se podía juzgar a los genocidas, luego, cuando empezaron estos juicios, declaró en la etapa escrita, digamos, en la etapa de primera instancia, luego en el juicio oral, así que él estuvo a la altura de las circunstancias e hizo lo que la historia argentina reclamaba de él, que él como sobreviviente diera la cara y señalara a los responsables de él, de su secuestro y el asesinato de sus compañeros y compañeras. En cambio, se esperaba otra respuesta, ¿no? Nosotros decimos que esta investigación no estuvo a la altura de las circunstancias como sí estuvo López, ¿no? Creo que son ejemplos bastante contrapuestos en ese sentido, ¿no? Muy bien. Aníbal Natiuk, abogado querellante en la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A ustedes por mantener viva la, digamos, el reclamo por López, que les está, ¿no? Que les desacuerde y que reclame.